¿Esa es la piedra? Bueno, menos de una piedra, ¿no? No, a ver, mira, venimos todos. María, lo vamos a explicar. Lo único que tenía era que al estarlo el hijo este, tenía cuatro aceites por los lados. Después, en la parte izquierda de allí, había una parada de coches de caballo. Después, el tipo de árboles era un eucalipto muy grande. Ahí había un pequeño jardincillo. Estos chimes no existían. Por aquí venía el tranvía, venía de la calle de Vitoria, daba la vuelta por aquí, tiraba por aquí, iba por la calle de la Rada para abajo, hasta el parque. Y otro bajaba por la calle de la Vitoria, del hospital noble que había, y iba por Capuchino. ¿A qué jugaba usted cuando era pequeño? Porque usted ha jugado en esta plaza mucho, ¿no? Algunas veces, pero yo lo que venía mucho era al Lejío. Ah, al Lejío. Cuéntame. El Lejío era como si fuera el desierto de Sahara, ahí de Viera. Pues nosotros jugábamos en la calle. Jugábamos en la calle, y entonces cuando venía un coche de aquello de una batea, de que llevaban la batea, transportaba sacos de harina, cuatro pies de balma, y nosotros jugábamos a trompo. ¿Eso es lo que jugaban? ¿Sí? A trompo, y jugábamos con unas pelotas de goma. No, de goma no. Primero era una pelota de trapo, se llena de cerdo. Cuando se acababa esa, nosotros pillábamos cualquier trapo y hacíamos una pelota. Y después, en el año 40 o 50, por ahí, ya empezaron a venir pelotas de goma. Tenía dinerillo en la familia, pues cuando llegaba a Reyes, llegaba uno. Cuando el fútbol ya se acababa, pues íbamos al Monte Coronado, íbamos a coger almendras, la vida de los chiquillos entonces era divertida, pero había mucho. Había unos tranvías que iban de la acera a la marina antes, iban al palo. Al palo. Y había otros tranvías que iban a Hueli. Una pregunta que quería hacerle. ¿A qué playa iban ustedes de pequeños? ¿Cuál era la playa que iban? ¿A la de la Malagueta o iban no, a qué playa? No, la de todo el mundo iba a la playa de Hueli. En la playa de aquí de la Malagueta lo que había era unos barracones de madera. Y entonces en una parte se bañaban los hombres y en otra eran las mujeres. Pero como era de Pascua, ahí nada más que iba la gente que tenía dinero. ¿Y el pueblo iba a Huelen? O vino a Huelen o a las piedras de por ahí. Porque antes no, esta playa antes era piedra todo. Entonces las piedras. Era un pedregal, ¿no? La parte de Pedregalejo se llama por eso, porque era un pedregal, ¿no? Ah. Y a ahí lo que venía era una vía, un tren. Que venía de Belén, Málaga, venía para acá, escuchaba los baños del Carmen, escuchaba todo el paseo marítimo, pasaba por Antonio Martín, cuando llegaba Antonio Martín, escuchaba el muelle, el túnel que había. 1, 2, 3, pollito inglés.